Sección número 23 de El hombre invisible de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 23. La tienda de Drury Lane. Ya empezará usted a comprender las desventajas de mi situación. Estaba sin abrigo, sin nada para cubrirme. Procurarme vestidos era sacrificar todos mis privilegios. Era hacerme un monstruo extraño y terrible. Además, estaba en ayunas, pues comer, ocupar mi estómago por alimentos que no podían ser asimilados en el momento mismo de ingerirlos, era hacerme visible otra vez y de una manera grotesca. —Eso no se me había ocurrido —dijo Kemp. —Sí, la nieve me había prevenido de otro género de peligros. No podía salir a la calle mientras nevaba, pues al acumularse sobre mí me hubiera denunciado. La lluvia también me hubiera convertido en una silueta reluciente, en un simulacro humano resplandeciente, en una fantástica pompa de jabón. ¿Y la niebla? Yo sería entre la niebla un fantasma aún más extraño, una vaga sospecha de humanidad. Por otra parte, el viento fuerte, el viento de Londres, me llenaba de barro, de cenizas que arrastraba el humo y de polvo que cubrían mi piel. No podría precisar al cabo de cuánto tiempo, por estas razones, pasaría a ser visible, pero veía claramente que no duraría mucho la situación. Era, pues, preciso abandonar a Londres a toda costa. Me refugié en los barrios del lado de Great Portland Street y fui a dar en el extremo de la calle donde había estado mi antiguo alojamiento. No entré en ella. La gente seguía estacionada ante las ruinas todavía humeantes de la casa que yo había incendiado. Lo más urgente para mí era vestirme. Entonces me acordé de esas tiendecillas en que hay de todo: periódicos, bombones, juguetes, papelería, accesorios del carnaval, y que exhiben un gran surtido de caretas y narices de cartón. Entonces me acordé de la idea que me habían sugerido los cachivaches del Ómnium. Ahora ya tenía un plan. Me dirigí dando rodeos para evitar las calles muy frecuentadas hacia las callejuelas del Strand, y recordé que una porción de sastres de teatros tenían sus tiendas por allí, aunque no sabía a punto fijo dónde. Hacía frío, las calles eran barridas por un viento norte penetrante. Marchaba a prisa. Cada calle que me veía forzado a atravesar era un nuevo peligro. Cada transeúnte era un objeto de preocupación para mí. Un hombre, en el momento en que iba a adelantarle, al extremo de Bedford Street, se volvió bruscamente, topó conmigo y me hizo caer rodando por en medio del arroyo casi bajo las ruedas de un cab. Toda la fila de cocheros fue de opinión que parecía haber recibido aquel hombre como un golpe. Me turbé tanto con este encuentro que entré en el mercado de Covent Garden y me senté un momento, jadeante y tembloroso, en un rincón tranquilo cerca de una cesta de violetas. Entonces me apercibí de que había pescado un nuevo catarro. Me tenía que contener el estímulo de la garganta para no atraer la atención con mis estornudos. Al fin, llegué al término de mis pesquisas. Una sucia tiendecilla llena de moscas, en una calle retirada cerca de Drury Lane, con una vitrina llena de ropas cargadas de lentejuelas, de alhajas de bisutería, pelucas, zapatillas, dominós y fotografías de actrices. La tienda era baja y sombría. Tenía encima cuatro pisos negros y tristes. Miraba curiosamente a través del vidrio de la puerta y como no viese a nadie en el interior, entré. La puerta al abrirse hizo sonar una campanilla. La dejé abierta y giré alrededor de un maniquí que se cubría con un traje raído, allá en un rincón tras de un espejo grande. Durante cerca de un minuto nadie vino. Después oí unos pasos pesados que atravesaban la pieza inmediata y un hombre hizo su aparición en la tienda. Mi plan había completamente fracasado. Mi propósito era penetrar en la casa, ocultarme en lo alto de la escalera, esperar la hora en que todo estuviese tranquilo y entonces registrar todo aquello y coger una peluca, una careta, unos anteojos y un traje, y lanzarme en seguida al mundo bajo un aspecto tal vez un poco grotesco, pero en fin de cuentas perfectamente aceptable. Incidentalmente, yo esperaba encontrar también en la casa algún dinero que me había de ser muy útil. El hombre que acababa de entrar era bajito, ligeramente jorobado, con cejas muy pobladas, los brazos largos y las piernas cortas y torcidas. Al parecer había interrumpido su comida. Miró alrededor con gran atención. De pronto pareció sorprendido y encolerizado enseguida al ver la tienda vacía. «¡Condenados chicuelos!», exclamó. Después echó una ojeada por la calle a derecha y a izquierda, entró, cerró la puerta de un puntapié con un manifiesto mal humor y volvióse refunfuñando hacia el interior. Eché a andar tras él. Al ruido que hice se paró en seco. Yo también me detuve, asombrado de la fineza de su oído. Me dio con la puerta en las narices. No sabía qué hacer. De repente sentí volver los pasos precipitadamente y la puerta se volvió a abrir. Se detuvo el hombre en el umbral y miró alrededor en la tienda con aire de no hallarse convencido del todo. Luego, hablando consigo mismo, miró tras el mostrador y otros muebles y se volvió a quedar indeciso. Pero había dejado su puerta abierta y yo me deslicé al punto en la trastienda. Esta era una pieza extravagantemente decorada. Sus muebles eran pobres y en un rincón se hacinaban un sinfín de caretas. Sobre la mesa se veía el interrumpido almuerzo. Era cosa bien desesperante para mí, Kemp, aspirar el delicioso aroma de aquel café mientras él entraba y volvía a emprender su comida. Su manera de comer, reveladora de un buen apetito, era además realmente estimulante. Tres puertas daban a la trastienda. Una conducía al piso superior, la otra al sótano, pero las tres estaban cerradas. No podía, pues, escaparme mientras el hombre estuviera allí. Tampoco podía moverme, dada la fineza de su oído y su alarma, y sentía una corriente de aire por la espalda. Dos veces tuve que reprimir un estornudo. Mis impresiones como mero espectador eran, sin duda alguna, nuevas y curiosas, pero a pesar de eso me sentí horriblemente cansado y lleno de impaciencia mucho antes de que el tendero terminase su comida. Pero esta tuvo un término. Después de colocar su miserable vajilla sobre la bandeja de estaño en que estaba la tetera y de haber recogido las migas en la servilleta, manchada de mostaza, cargó con todo. Su carga le impidió cerrar la puerta tras de sí, como no hubiera dejado seguramente de hacerlo a haber podido. No he visto en mi vida afán igual de cerrar las puertas. Y le seguía una cocina muy sucia en la planta inferior al suelo y a un inmundo fregadero adosado a aquella. Tuve el gusto de verle comenzar a fregar sus platos, pero no encontrando agradable el espectáculo y no estando los ladrillos bastante calientes para mis pies, volví a subir y me senté en la silla del infeliz cerca de la chimenea. El fuego estaba medio extinguido. Casi sin darme cuenta de ello, eché un poco más de carbón. El ruido que hice atrajo precipitadamente a mi hombre, que se quedó con la boca abierta. Inspeccionó toda la pieza y no faltó un pelo para que me tocara. A pesar de lo infructuoso de su registro, no quedó satisfecho más que a medias. Se detuvo en la puerta antes de volver abajo y arrojó una ojeada inquisitiva y desconfiada a su alrededor. Yo esperé allí un espacio de tiempo que me pareció un siglo. Al fin volvió y abrió la puerta que conducía al piso superior. Me deslicé tras él, pegado a su persona. En la meseta de la escalera se detuvo de pronto, tan bruscamente que por poco me caigo encima de él. Allí estaba mirando hacia atrás, completamente a través de mi cuerpo, y con el oído en acecho. «Hubiera jurado», dijo. Con su mano larga y velluda se pellizcaba el labio inferior, y sus ojos iban y venían por la escalera. Lanzó un gruñido y siguió subiendo. Ya tenía la mano sobre el picaporte de una puerta cuando volvió a detenerse con la misma expresión de inquietud y de cólera en el semblante. Comenzaba a notar no lejos de él el ligero ruido que hacía yo con mis movimientos. Hay que confesar que tenía un oído endemoniadamente fino. De pronto gritó con furia: «¡Sí, anda alguien por aquí!» y dejó sin acabar la frase. Metió la mano en uno de sus bolsillos y, no hallando sin duda lo que buscaba, se lanzó por la escalera abajo. Pasó casi rozándome, como una ráfaga de viento, y con un aspecto nada tranquilizador. En lugar de seguirle, me senté en el último escalón y esperé su vuelta. Bien pronto reapareció, refunfuñando siempre. Abrió la puerta de su cuarto y, antes de que hubiese podido escurrirme detrás de él, me dio con ella en las narices. Entonces resolví explorar la casa y empleé en ello algún tiempo, procurando hacer el menor ruido posible. Era viejísima, muy destrozada, infestada por las ratas, tan húmeda que el papel se despegaba de las paredes. La mayor parte de los picaportes estaban muy fuertes y me daba miedo el hacerlos girar. Una gran parte de los cuartos que visité estaban sin amueblar. Otros estaban atestados de oropeles de teatro comprados de lance, a juzgar por la apariencia. En una habitación vecina a la que él ocupaba, hallé una cantidad de viejos trajes de guardarropía. Registré el montón y puse en esta tarea tanta atención que me olvidé de la fineza extraordinaria del oído del amo de la casa. Oí pasos furtivos y, habiendo levantado los ojos, vile asomar la cabeza y examinar el montón en desorden con un revólver viejo de forma antiquísima en una mano. Me quedé completamente inmóvil mientras miraba el hombrecillo alrededor de sí, receloso, con la boca abierta. «Debe ser ella», dijo lentamente. «Dios la maldiga». Cerró luego la puerta tranquilamente. Oí girar la llave en la cerradura. Después sentí alejarse los pasos. Comprendí de repente que estaba encerrado. Durante un minuto no supe qué hacer. Iba de la ventana a la puerta y de la puerta a la ventana, sin conseguir salir de mi perplejidad. Me sentí invadido por la cólera, pero decidí, ante todo, pasar revista a los vestidos. A mi primera tentativa, un paquete cayó de una tabla alta. Esto atrajo otra vez a mi hombre, más siniestro que nunca. Esta vez me tocó verdaderamente. Dio un salto atrás, todo sorprendido, y se quedó atónito en medio de la habitación. Sin embargo, se calmó enseguida. «Son las ratas», dijo en voz baja, poniéndose un dedo en los labios. Estaba, sin embargo, un poco asustado. Salí de medio lado, deslizándome fuera de la habitación, pero tuve la mala suerte de que crujiera el piso. Entonces, aquel animal del diablo se lanzó por toda la casa, revólver en mano, cerrando todas las puertas unas tras otras y guardándose sucesivamente las llaves en el bolsillo. Cuando comprendí cuál era su idea, tuve un relámpago de rabia. Apenas logré dominarme para esperar el momento favorable y saltar sobre él. Al fin, después de convencerme de que estábamos solos en la casa los dos, sin pararme en más consideraciones, le di un golpe en la cabeza. «¿En la cabeza?», exclamó Kemp. «Sí, le dejé aturdido. Cuando subí a la escalera, le asesté el golpe detrás con una banqueta que hallé en el descansillo. Rodó hasta abajo como un saco de patatas». «Pero, hombre, la humanidad más vulgar». «Todo eso está muy bien para el vulgo, en efecto. Pero la cuestión, Kemp, para mí, era salir de allí, bajo un disfraz, sin que nadie me viese. Y no había otro medio de conseguirlo. Después le amordacé con una chupa Luis XVI y le até con unas tiras de tela». «¿Le ató usted con tiras de tela?». «Le hice una especie de saco. Fue una excelente idea la de atontar y hacer guardar silencio a aquel imbécil. Tropezaba con dificultades del diablo a cada momento para salir adelante en mi empeño. Mi querido Kemp, eso no es para mirarme como si hubiese asesinado a alguien. Él tenía un revólver. Si por cualquier circunstancia hubiera sabido dónde estaba, hubiera sido seguramente capaz de...». «Caramba, pero...», dijo Kemp. «¿En Inglaterra? ¿En estos tiempos? Después de todo, aquel hombre estaba en su casa y usted procuraba sin duda robarle. ¡Dios mío! Pero usted va a acabar por llamarme ratero. Seguramente, Kemp, no será usted tan cándido que irá a tomar en serio los viejos prejuicios. Figúrese usted mi posición. ¿Y la de él? El hombre invisible se paró como picado. ¿Qué quiere usted decir con eso? La cara de Kemp tomó un aspecto duro. Iba a hablar, pero se contuvo. En resumidas cuentas, dijo, cambiando súbitamente de tono. Comprendo que había que salir de allí. Era un callejón sin salida. Con eso y con todo... Evidentemente estaba en una terrible ratonera. Y hay que decir también que aquel hombrecillo me había irritado hasta el extremo con su persecución por toda la casa, haciendo gestos como un loco con un revólver, cerrando y abriendo puertas. Era para desesperar a un santo. Usted no me condena, ¿verdad? Usted me comprende. Yo no condeno jamás a nadie, respondió Kemp. Eso no se puede hacer. ¿Y después? Tenía hambre. Abajo encontré pan y un poco de queso, que olía muy fuerte. Era más de lo que necesitaba para satisfacer mi apetito. Bebí un poco de aguardiente con agua. Después volví, pasando por encima del saco, que seguía allí inmóvil, y regresé al cuarto de los trajes viejos. Daba a la calle. Dos cortinas de punto negras de roña adornaban la ventana. Fui a echar una ojeada al exterior. El día era claro, deslumbrador por el contraste que hacía con las sombras de la lúgubre mansión en que me encontraba. La circulación en la calle era muy activa. Carros de frutas, un cab, un carruaje con el techo lleno de cajas, el carromato de un pescadero. Cuando me volví, unas manchas de colores flotaban ante mis ojos sobre los muebles sombríos. La habitación estaba inundada por un ligero olor de bencina, empleado tal vez en la limpieza de aquellas ropas viejas. Emprendí una visita domiciliaria en toda regla. Me inclino a creer que el jorobado vivía solo en la casa hacía ya bastante tiempo. Era un personaje curioso. Todo lo que podía serme de alguna utilidad lo llevé al cuarto de los trapos, y entonces fue cuando pude hacer algo con fundamento. Encontré una maleta que pensé podría servirme de algo, después polvos, afeites, etc. Mi primera idea había sido pintarme, espolvorearme la cara y las manos, todo lo que se enseña cuando se es visible. Pero el inconveniente era que me hubiera faltado trementina y otras drogas, y al poco tiempo hubiera vuelto a la invisibilidad. Finalmente me decidí por unas narices del mejor aspecto, algo grotescas, sin duda alguna, pero no más que las de una porción de seres humanos, unos enormes anteojos negros, unos rizos de pelo gris y una peluca. Ropa interior no había, pero la podía comprar más adelante. Y por el momento salí del paso entrapajándome con un dominó de algodón y unas bandas de cachemira. No encontré zapatos, pero me probé los del jorobado y me estaban bastante bien, por lo que me di por contento con ellos. En el cajón del mostrador hallé 3 soberanos de oro, unos 70 francos, y cerca de 30 chelines en plata. En un armario que descerrajé en la trastienda, 8 libras esterlinas en oro, además. En total, unos 300 francos. Así equipado, ya podía volver a presentarme en la sociedad. Me asaltó, sin embargo, una duda mortificante. ¿Era mi aspecto exterior realmente aceptable? Me examiné en un espejo pequeño con toda minuciosidad por todos los lados a ver si descubría algún olvido. Pero todo me pareció satisfactorio. Resultaba grotesco como puede resultar un actor, un avaro de teatro. Pero no era ninguna monstruosidad física. Con menos desconfianza dejé mi espejo en la tienda y, con las cortinas levantadas, me examiné más atentamente aún ante la luna grande que había en uno de los rincones. Tuve necesidad de emplear algún tiempo en decidirme del todo, pero al fin me determiné a afrontar mi suerte. Abrí la puerta y me eché a la calle, dejando al desdichado hombrecillo desembarazarse de sus ligaduras como Dios le diese a entender. En menos de 5 minutos doblé una docena de esquinas y recorrí otras tantas calles que pusieron una razonable distancia entre mi persona y la del sastre y su ruin tenducha. Nadie parecía fijarse en mí con demasiada extrañeza. La última dificultad parecía vencida. Griffin se detuvo nuevamente. —¿Y usted no se volvió a preocupar de la suerte del jorobado? —preguntó Kemp. —No. No sé en lo que paró aquello. Supongo que acabaría por librarse de sus ligaduras, sea con las manos, sea a fuerza de patadas o de arrastrarse por el suelo. Los nudos estaban bastante fuertes. Kemp calló. Fue a la ventana y miró fuera con fijeza. —¿Y qué ocurrió cuando llegó usted al Strand? —¡Oh! Una nueva desilusión. Yo estaba persuadido de que se habían terminado mis tristes aventuras. Prácticamente creía que estaba en mi mano hacer impunemente cuanto soñase mi voluntad, excepto vender mi secreto. Esta era mi argumentación. Hiciese lo que hiciese, fuesen las que quisieran las consecuencias, poco podía importarme el giro de los acontecimientos. No tenía más que despojarme de las ropas que me cubrían para desvanecerme a los ojos de todos. Nadie podría apoderarse de mí. Decidí pasarme un festín suntuoso, después de alojarme en un buen hotel y hacerme con un buen guardarropa. Estaba dominado por una confianza asombrosa. Me sentía libre y contento como un pajarillo. Este recuerdo me desagradó muy particularmente. Entré en un restaurante y ya tenía medio encargado mi almuerzo cuando me vino a la mente la idea de que no podía comer sin exponer parte de mi cara invisible a las miradas de los curiosos. Interrumpí mi menú, dije al maître de hotel que estaría de vuelta antes de 10 minutos y salí del restaurante desesperado. No sé si su apetito de usted se habrá visto alguna vez defraudado de tan triste manera. —No, ciertamente, hasta tan enfadoso extremo —respondió Kemp—, pero me hago cargo... —De buena gana hubiera estrangulado a todos los imbéciles que iban así dificultándome la vida. Al fin, no pudiendo resistir más la necesidad de una alimentación tan deseada, me dirigí a otra parte y pedí un gabinete particular. —Estoy desfigurado —dije—, de una manera espantosa. Se me miró curiosamente, pero como después de todo no era asunto de su incumbencia, acabé por tener mi gabinetito y mi almuerzo. Este no fue todo lo bueno que hubiera sido de desear, pero sí suficiente. Después encendí un cigarro y me dispuse a trazarme un plan conveniente. Al exterior comenzaba una tempestad de nieve feroz. Cuanto más pensaba en ello, Kemp, más comprendía lo absurdo de mi empresa. ¿Cómo valerse, sin recursos, un hombre invisible bajo un clima frío y cruel, en una ciudad culta, civilizada? Antes de emprender mi loca experiencia, había soñado con todas las ventajas del mundo. Aquella tarde, todo era decepción en mi ser. Consideraba todas las cosas que el hombre puede desear en la tierra. No hay duda de que la invisibilidad me ponía en condiciones de esperar lograrlas, pero la invisibilidad misma me ponía en la imposibilidad de gozar de ellas una vez obtenidas. La ambición. ¿Qué precio puede tener a los ojos de nadie el puesto más alto si no le es permitido a uno dejarse ver de los demás en él? ¿De qué precio sería el amor de una mujer que sólo podría llamarse Dalila? Por otra parte, no me gusta la política. Desprecio las tonterías de la gloria y aborrezco la filantropía y el sport. ¿Qué hacer, pues? Me había convertido en misterio disfrazado, en una caricatura humana envuelta en trapos blancos. Interrumpióse Griffin. Y por su actitud pudo adivinarse que sus ojos se clavaban en la ventana. —¿Pero cómo llegó usted a Iping? —preguntó Kemp, que trataba de distraer a su huésped y de hacerle seguir hablando. —Fui allá con objeto de entregarme al trabajo. Tenía una esperanza. Era el germen de una idea. La conservo aún, pero ahora es una idea ya perfectamente en sazón. Un modo de volver atrás, de reparar lo hecho, cuando me plazca. Cuando haya hecho todo lo que quiero hacer a expensas de mi invisibilidad. De eso es, sobre todo, de lo que quiero tratar con usted ahora. ¿Fue usted directamente a Aiping? Sí. No hice más que coger mis 3 libros de notas, mi carnet de cheques, mi maleta con ropa y hacerme preparar una cantidad seria de productos químicos para poner en vías de ejecución mi proyecto. Ya le enseñaré a usted mis cálculos cuando recupere los libros. Y partí. Señor, aún recuerdo aquella tempestad y el trabajo enorme que me costó impedir que la nieve mojase mi nariz de cartón. En fin, dijo Kemp, hace 2 días, cuando ha sido usted descubierto, ha luchado usted, si se cree lo que dicen los diarios. Sí, ¿es que he matado a ese imbécil de Polizonte? No, parece que curará. Pues tiene suerte el hombre. Ya había perdido la paciencia completamente. Los idiotas. Es que no había forma de que me dejaran en paz. ¡Y ese zopenco de tendero! No está en peligro de muerte. De mi vagabundo es del que no sé nada. Añadió el hombre invisible con una risa inquietante. Por el cielo, Kemp. Los hombres del carácter de usted no saben lo que es la ira. Haber estado trabajando tantos años, haber hecho proyectos, planes, y hallarse luego con que un estúpido viene a cruzarse en medio de nuestra carrera. No hay imbécil en el mundo que no me haya servido de motivo de enojo o de estorbo. Si siguiera aún algún tiempo en este estado de cosas, acabaría en loco o daría con mis huesos en el montón. Me han ocurrido tantas cosas difíciles. Fin del capítulo 23.